Vamos. Sí. Vamos. Sí, sí. Hola. Hola. Hola. Me siento un héroe. Me siento un héroe. La batichica. Me encanta. Ahí. Me encanta. Ahí. Mete onda. Sí. Ah, no, para. Canta. No hay nada más difícil que vivir. Y desentona. Prende la computadora. Apaga la tele. El codeo. Es lo más grande. Con inspiración. Sion. Por lo menos hago que me mire la. Buenas. Una persona me invadió el estudio y... Para que la gente vaya escuchando, ¿viste? Sí, vos tenés problemas. Sí. Hay una balanza acá en el estudio. ¿Quién estuvo acá? Pensar a ver. No sé. Ale, ¿sos vos? ¿Vos hiciste eso? No, a mí no me vengan a acusar, que yo estoy del otro lado del vidrio. Así que vamos a liquidar esto de una vez, muchachos, si no quieren que yo diga quién tuvo una feijoada antes de venir acá. Uy, perdón. Está medio flojito. No tiene una explicación muy sencilla. Con ustedes... El Codeo. En un huevo radio. www.unhuevorevista.com. A las 22 horas. A las 22:30. ¿Eh? Pone a las 22:30. ¿Qué dije? 22 horas. Ah, 30. Dije 22. No, viene ese Alzheimer. En realidad, vos sabés que es anónimo, ¿no? ¿Anónimo? Sí, me tiene nerviosa. ¿Cómo lo recibiste? Llegó acá, no sé, en realidad yo estaba viniendo para acá, me mandaron un mensaje, me dijeron que tenía algo para mí. ¿Reconociste el celular de que te lo mandaban? Sí, me lo mandaron de acá, de la radio, la gente, los compañeros de la radio. Alguien te dejó un paquetito acá en la radio. Ahí va. Okay. Y bueno, está, y llegó acá, lo miro, decía para Florencia, anónimo. La verdad que le quiero agradecer porque están buenísimos los. Te hago una pregunta, ¿vos estás participando en algún tipo de viste eso que pasa a veces en los ámbitos laborales, por ejemplo, de el amigo invisible? Se hace un regalo, ¿no? Exacto, que uno toca a regalar. Sacás de la bolsa, claro, el nombre. Qué ritual es. Qué ritual, ¿no? El papelito. Bolsa. ¿Vos estás participando de eso? No, porque en realidad yo tengo otro trabajo. Sí. Y no creo que me manden acá, ¿no? Porque acá no se hizo amigo invisible todavía, ¿no? No, acá no hicimos todavía, pero podríamos hacer. Podríamos en cualquier momento. Después pasamos la urna, para fin de año lo hacemos. El tema de los amigos invisibles, ¿no? También estoy pensando, qué particular que es hacer un regalo, ¿no? Y cómo descubrís realmente a quién le regalás algo, ¿no? Claro, bueno, en realidad lo descubrís cuando sale de la bolsa, ¿no? Claro, cuando sale el papelito, pero en realidad me refiero a qué le regalás, ¿no? A esa persona. Porque el amigo invisible es algo muy especial. Sí, en realidad, bueno, está primero lo previo, que es el sorteo. El sorteo ese, cuando metes los nombres en la bolsa y te dan ese papelito que vos lo sacás y vos decís, por favor, que no me toque ese laburo que nadie le quiere regalar. El que es loquito, ¿viste? Sí, o el que, bueno, el que no tenés contacto, pero no, digo, porque no querés tenerlo. Además, viste que. Es una persona lejana. Hay gente que no descubrís nunca qué regalarle. Claro, porque nunca sabés el perfil del tipo realmente cuál es, ¿no? Vos lo ves como algo muy neutro, ¿viste? Hay regalos muy clásicos, ¿no? Dentro de la división, no sé, ocurre un libro, por ejemplo. ¿Un libro? Un libro, sí. Es un lindo regalo. No sé, pero un libro normal, alguno que haya salido recientemente que se haya escuchado algo bueno, ¿no? Es un libro que te hace. De conocer a la persona, ¿no? Sí, ojo que hay gente claro, que pero no de última lo cambiás. Ah, ¿no? Claro. Sí, esa es la ventaja. En algún momento funciona. Sí, no es lo mismo que comprar alguna chuchería en la feria, por ejemplo. Sí. Anda a cambiarlo después, ¿no? Siempre está, siempre está el clásico, bueno, el clásico de los jabones, por ejemplo. Ah, hay jabones, los cierto, jabones, ¿no? Es el, los jabones, o las velas. Las velas. Pero viste, lo grueso del jabón es que por lo general te lo están dando a veces en la farmacia como un extra, pero te lo dan, o sea, compraste un perfume de, no sé, casi 500 pesos. Ah, y te lo dan tipo promoción. Claro, sí, te lo el sorteo. No está bueno, no está bueno. Yo hice un regalo, decirle, creo que fue por lo menos el mejor regalo que hice con Amigos Invisibles. Sí. Y de los que me ha tocado participar, no ha sido el más caro, pero creo que ha sido de los más ingeniosos. Sí, es de una persona que se iba de viaje en pocos días y que ese día era el asado del laburo y dejaba de trabajar aparte. Y se iba de viaje a los pocos días. Y bueno, le regalé un pack de cerveza, una papa chips, una cosita para hacer una picada y un chocolate, me pareció el mejor regalo. Está bueno, ¿no? Está original. Me quedaron los últimos días en Uruguay, bueno, invité a alguien. Vos sabés que yo por lo general, eso vos decías de la picadita y no sé qué, porque se iba. Yo por lo general me gusta en realidad regalar algo, tipo alguna invitación a comer, a cenar o algo de eso, ¿no? La jugada. Me gusta porque creo que me gusta que la persona decida lo que quiere comer, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un lindo regalo. Me gustaría que lo tenga alguien conmigo. Cuando quieras, ¿no? Sí, no, vamos a hacer una amiga invisible hoy. Ale, cuando hoy quieras vos también. Acá, te lo tenés a hacer una amiga invisible, por favor, que me toque. Por no, favor, bueno, sí, pero sí. En ese caso te tendría que regalar una cena aparte, ¿no? Porque claro, conmigo no tiene mucho sentido. No, ahora, ojo, José, sí, imagínate que Flor. No te tiene que regalar a vos y te dice, bueno, ¿a dónde vamos a comer? ¡Pah! Te lleva. ¿Sabés a dónde? Sí, no. Andás a ver a dónde. A la vegetariana. No. Claro, te va a un lugar donde hay pasto seco. ¡Pah! Y cuatro semillas, ¿viste? Una cosa así. Y un huevo en foto. Un huevo. Ahí está, exacto. Ahí mismo. ¿No? Bueno, pero con los regalos invisibles pasa mucho eso de el momento complicado de cuando uno lo hace adivinar quién fue el que le regaló. Que eso es mucho más difícil de saber qué regalarle a otra persona. Sí, ¿no? Cierto. Porque vos decís, no sé, vos abrís tu regalo de un amigo invisible y te toca un libro. Sí. Igual, ¿vos cómo claro, sabés lo que estás leyendo o lo que lee todo el resto de las personas? Sí, los libros, te voy a decir que, volviendo al tema, ¿no? Son un poco caros, ¿no? Últimamente me están, claro, por eso te digo, resultando capaz un poquito caros. Yo los tengo, digo, los guardo en mi biblioteca, todo bien, me los compro para mí, pero como regalo, pa, me resulta la verdad, carísimo. No, mirá que hay libros de 100 pesos. No hay que regalar libros de 400. Son los libros de autoayuda, así que No. Rubén, cuando quiera estamos esperando uno claro, de ellos. Claro, los textos de Rubén, textos. Claro, por Dios. No, pero de Narvaja ni que hablar, pero aparte hay muchas librerías. Incluso en la feria del libro que estuvo hace poco, había 150 pesos, sí, 200 sí, pesos, sí, tenés muy bueno el libro. Muy sí, bueno. ¿Será que realmente yo me compro libros caros? Claro, capaz que no tenés, no sé, la novela del momento americana, alguna editorial. Claro. No sé, esa puede estar a por 200, 500 pesos, pero digamos, tampoco estás hablando de que todos los libros salen arriba de eso, como mucho, quizás. Sí, puede ser. ¿Sos de leer libros? ¿Ustedes son de leer libros largos? Sí, la verdad me gusta. ¿Te gusta leer libros largos, no? Exactamente. A mí me cuesta. Yo llego hasta la mitad y quedo ahí como que está. Me engancha, ¿no? El tema, pero siempre hay algo que me tira para hacer otra cosa, ¿no? No puedo escuchar. ¿Qué pasó con la música? No sé, ¿en qué libro sugerís? Algo le. Sí, ¿el sí. Kama Sutra será? Bueno, ¿estás diciendo eso? ¿Le regalarías el Kama Sutra a Kiko? Bueno, está el famoso caso de Circus C, ¿no? Cuando ganaron un Kama Sutra, Bill Clinton. No sé si sabía. No me enteré. Bill Clinton estuvo en Argentina y Circus C, bueno, notero de Circus C, no me acuerdo quién era en ese momento, le regala un libro de Kama Sutra a Bill Clinton, ¿no? Con toda la seguridad comiéndolo. Regalar un Kama Sutra me parece es como decir, o estás pasado de sexo, sí, y te lo regalo porque te lo sabes de memoria sobrado, y vas sobrado a jugar con ahora. Solo para recordar. Cambiá la calidad, la cantidad ya, claro, la tenés. Porque sí, bueno. O sea, no conoces nada a la otra persona. Puede ser, claro. Puede ser. Tratás de hacer un regalo distinto. Pero hay regalo que ver distinto a quién me parece regalás. Que hay. No sé, hay regala que, otra cosa. ¿No? Hay que ver a quién se lo regalás, pues también. Digo, yo que sé, me ha pasado a regalar libros, de repente voy y veo, viste, están allá arriba metidos en un cajón y nunca lo tocaron, ¿no? Bueno, está tal cual, se lo regalaste. ¿Cómo? Vos decís. A mí me pasa mucho con algunos libros que que me regalan, que te tenés que dedicar tiempo, porque son justamente lo que veníamos hablando, libros muy, muy largos, que uno dice, bueno, ¿sabes lo que? Le voy a dedicar el tiempo. Voy a tener, digamos, cuando pueda juntar un poco de tiempo para leer, voy a arrancar. Yo, por ejemplo, tengo el Quijote, lo compré, no sé, ahí en la calle, pero el Quijote, la última edición, lo compré en la calle. Perdón a toda la gente. Bueno, lo compré barato en la calle, dije, bueno, lo voy a leer. Y nunca tuve como el tipo para decir, voy a leer este pedazo de libro, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí. Me encantaría hacerlo, pero no sé. Bueno, yo las entonces que no les tengo que regalar libros. No, por lo menos libros no tan largos. Hasta 300 páginas. Igual si saben que les llevo una invitación a cenar o a comer o lo que sea, es mío. O sea, ya bueno, está. Pero ¿puedes decir qué fue lo que te regalaron? No. ¿Pero por qué no? Pero yo lo dije al principio. ¿Qué? Los bombones. Ah, mira. Por eso dije que estaba muy rico. Perdón que no lo convidé, pero... 44. ¿Cómo? ¿Cuál? Yo te voy a pedir 200 de mortadela. No. Pará. ¿Qué número dijo? ¿44? No, 44 lo tengo 40. Yo. Yo no. No, pará. ¿Qué vino primero? El que puso el primer pie acá fui yo. 200 de mortadela. No, pedir. No, espera. Salame. No, salame. Ahí. Estos días se vienen tremendos. Hace un frío de locos. No saque los pendejos para afuera. Déjelos adentro. Es mejor que se queden escuchando El Codeo a las 22:30 horas por www.unhuevorevista.com. unhuevoradio@gmail.com. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El Codeo, los jueves a las 22:30 horas. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Ni más ni menos que una vez. la cosa es así. Esto, a ver, ustedes lo que tienen en sus manos es un producto de calidad. No, es que es una cosa, un artículo que caracteriza a los jóvenes, digamos, porque los jóvenes siempre tienden a tener una expresión bastante distinta a la de los adultos, digamos. Esto a manifestar cierta rebeldía. Es así, ¿no? El de más y el de menos. Lo que está de más y lo que está de menos. Está de más esto. Vieron que de repente se cruzan con alguien y con un chico y les dice, sí, tal cosa estuvo de más. Bueno, en realidad queríamos saber un poco, investigar a ver qué es lo que está de más y qué es lo que está de menos. Y para los chicos, las cosas que están de más y que están de menos son estas, ¿no? Que les voy a nombrar ahora. Pero creo que estaría bueno también comentarla entre nosotros, a ver si les parece que es así realmente o no. Ah, digamos, lo que vamos a hacer es poner determinadas como premisas en tela de juicio, ¿no? A ver si realmente son de más o de menos, porque hay mucha gente que, o sea, como que no está fijo qué es. Están ahí de intermedio. Sí. A ver, dale. ¿Cuál se te ocurre? ¿Alguna cortina media glamorosa para esto? Si no, también la tirás así, ¿eh? ¡Ay! ¡Dame glamour! Yo te lo tiro así, Ale. ¡Qué mirá. Desafío, mirá! ¡Glamour, Ale! Mientras yo voy hablando, vos, si querés ponete ahí algo, ambientame. ¡Uf! ¡Explotó! Lo que está de más entonces es el shopping vacío, sin gente, solo para mí. O sea, llegar al shopping, que no haya nadie, y comprarte todo. Se supone que si tenés plata, te compras todo, ¿no? No, igual, más allá de comprarte todo. Si vos vas al shopping por necesitas un agua. Está vacío. Una botella de agua. Obviamente, siempre preferible que esté vacío. Claro. Bueno, pensándolo, no sé, de repente, con una dama chica, ¿no? Sí. Que decías, ir al shopping, capaz que era como una salida. Bueno, está bueno que haya gente, ¿no? Eso está de más, entonces. Depende, yo creo que no, obvio, está de más que cuando tenés que ir a comprar algo puntual, que haya la menor gente molestándote. Es como cuando vas a comprar nafta, decís, bueno, que no haya gente en la estación de servicio, ¿no? Tal cual, ¿no? Lo que está de menos entonces también, por ejemplo, es encontrarse con alguien que no querés ver en la playa, ¿no? Por ejemplo, un conocido, un vecino. Ni te digo en el agua, ¿no? En el agua de última estás adentro, no se te ve el cuerpo. Pero para las mujeres, por ejemplo, que tenemos un trauma bastante importante a la hora de encontrarnos con alguien, encontrarte con un vecino, con un amigo, con un compañero de la escuela o del liceo de antes, ¿viste? Y encontrarte adentro del agua, pero no adentro del agua tipo que te cubra el cuerpo, en la orillita, ¿no? Cuando te estás, ¿viste? Cuando el frío te está agarrando ahí en la rodillita, arriba de la pierna. Y vos te encontrás con alguien acá, y yo digo, quiero salir, quiero entrar, pero justo acá tendremos que encontrar. Es terrible. Está de más tomar refrescos con hielo, dicen también. Y bueno, el refresco en general, el té con hielo, como diría nuestro amigo Ken. Bueno, claro, el té con hielo estamos hablando. El té con hielo es una infusión. Que no creo que los jóvenes sean. No, ¿sabes lo que pasa con el refresco? En general, el refresco, tomándolo natural, es como complicado. No, pero ¿no? Se puede tomar frío de heladera sin. No, pero tomar frío se banca. Se banca bien. No es necesario. El hielo, perdón, acá yo. A mí me gusta comer el hielo. Chupar el hielo. Sí, sí, va a morderlo. Iba a decir nada, una cosa, pero queda ahí nada. Sí, sí. Dale. ¿Qué? Está de más. Está de más, yo sé. Bueno, de menos entonces, servir hielos en un tupper en un cumpleaños, ¿no? Es muy común. Es complicado. Es complicado. Me imagino la situación. La he visto y no digo que la he hecho, pero me ha tocado rellenar tuppers. Es complicado, pero te saca un apuro. Aparte, si no tenés una hielera, ¿en qué lo pones el hielo si no tenés una hielera? Un tupper de Cruffy, ¿no? Ahí, por tirar una marca, ¿no? Clásico, claro. Pero si no pones, si no tenés una hielera, ¿dónde pones el vaso? No vas a llevar la cubetera vaso por vaso, porque hay veces que son 10 personas, no vas a poner. Claro. Está además entonces también hacer guerrilla de agua en verano. Muy bueno. Muy bueno. Está de más, para mí lo que está de más es arrancar la guerrilla. Guerrilla de agua, así tipo bombita de agua. Salado, eso me encanta. Qué linda, bombita de agua. Ahí coincido. Me ha tocado experiencia ir en el ómnibus y que justo en mi ventana haya pegado. Decía que estaba cerrada. Pero me ha tocado. Me ha pasado, pero se disfruta. Y bueno, y de yo tirar también. De un octavo piso tiré bombita. ¿Sabes? Como caía como piedra. Che, no me imagino. Está de menos, por ejemplo, perder guita en la calle o darte cuenta de que te robaron. Sí, evidentemente. Cualquiera de las dos, ahí yo creo que no hay discusión. Perder guita en la calle las dos de menos. Bravísimo. Perder guita es muy complicado. Ojo. la guita que no te imaginabas. Ah. No te digo guita que sabes que bueno, eso genial. Está de más, entonces. Eso está de más. ¿No? Tipo, encontrarte en un jean. Sí, ¿no? Sí, te pones sí. Un pantalón y te aparecieron, no sé, que sea. Claro. 50 pesos. Sí, 20 pesos. Creo. 20 pesos, y bueno, dale. Bueno, hablando está de más, escuchar música con auriculares al mango. ¿Eso que está de más? Tal cual. Eso está de más. ¿Al mango? Al mango, sí. Ah, no sé. No lo digo yo, lo dicen. Yo lo digo, si yo te escucho al mango, me encanta. Si bueno, a otra acá un... Me pasó una vez viajar de Punta del Este a Montevideo aquí con una persona en una noche escuchando cumbia al mango. Y no pudiste pegar uno. No pude pegar uno. Está, y ahí te pones. Ahí claro. Te pones los auriculares y. Claro, sí, yo creo, ahí igual hay un tema de daño al oído, me parece. No, ¿sabes? La verdad que sí. ¿Sabes lo que me parece? Que si uno se acostumbra a subir al mango a los auriculares, después ponerlo un poquito más bajo ya le parece que está, tipo, que no escucha nada. ¿Entendés? Es como que te acostumbras. A ver si les pasó. ¿Está de menos? Dicen, ensuciarte la ropa en una reunión o en una fiesta. ¿A cuándo nos tocó eso? Bueno, en una fiesta, a ver, en una fiesta depende en qué momento. Porque en una fiesta, cuando ya estás muy competeado y se te mancha la corbata. Es brava. Ojo, otra cosa es en un cumpleaños, en una casa, que se te caiga un es pedazo horrible. De torta en sí, una camisa. Un pedazo de pizza en, sí, ¿no? Es complicado. Es difícil de remarla. Porque aparte el pedazo de pizza en general, si es al principio de la noche, te arruinó la noche. Además no te pasa que quedás tipo, parezco una boluda, que se me cayó el aparte es un manchón acá. Pero Kiki, imagínate en esa fiesta, si es simplemente una cena. Una cena y estás comiendo un tuco. La clásica. Claro, bueno, como se te pizza. Cae el fideo, viste, el fideo. Ah, porque el fideo viaja por la camisa. Mayonesa también es muy común, Ahí va, también, sí, me quiero morir. ¿Sabés lo que está de más? ¿Qué? Irse de vacaciones. Está de más irse de vacaciones, me sacaste acá el coso. Pero por eso, viste que te ayudé, te di el pie. Excelente. Irse de vacaciones es increíble. Sí, irse de vacaciones, buenísimo. A mí me encanta, es toda la preparación, es la emoción que tiene uno. Así que, sí, y bueno, y otra cosa también, ¿no? Ya de menos, por ejemplo, salir de licencia en invierno. Hablando de vacaciones. Me ha pasado pocas veces. Me ha tocado estar. Hay gente que le toca salir de licencia en invierno y te puedo asegurar que no está muy buena. ¿No? Claro, no, por eso. Si tenés hijos, no está bueno. Está además, por ejemplo, ir a ver un espectáculo que hace tiempo que estás esperando. Bueno, sí. Ponele, ¿no? Ahora viene en diciembre ACDC, ¿no? Argentina. Para el Ale ya está sacando pasajes, ¿no? Alejandro está sacando los pasajes. Ya está en Argentina. El cuerpo está acá, pero el alma está allá. ¿Sabés lo que está de más? Y esto sí te digo, me encanta y coincido plenamente con ese artículo. Sí. Agarrarse una mamúa y quedar alegre. Una buena mamúa. No, ahí está el detalle. No es una buena mamúa. Es una mamúa y quedar alegre. ¿Entendés? Porque no es mamúa de no responder, es una mamúa quedar alegre. Sí. Ese punto justo acaramelado el pop. Ese punto en el que todo el mundo es amigo, ¿no? Claro. Ese punto en el que te abrazás de alegría. Es toda alegría. ¿Qué más tenés? ¿Cuál te gusta? José, ¿a vos te gusta alguno ahí? A mí siempre todavía tengo algo pendiente que está muy de más cuando me lo dicen, que es entrar de ratón a una fiesta. Colado. Es excelente. Eso la verdad que coincido también totalmente. Sí, sí. Y también coincido totalmente con esta, ¿no? Está de menos, ¿no? Está en un lugar cerrado y que alguien se tire un pedo. Después sabes que tocaste un tema, un tema complicado porque. Está de menos. Yo además, ¿decía ahí eso en el artículo? Está de menos, o estás tirándolo. Sí. Está de menos tirarse que se tiren un pedo adelante tuyo. ¿Sabes que ahora que lo decís, me parece como que alguien? No, José. Sí, no, José. A ver, pará. ¿Por qué me miras a vos? Vos justo fuiste la que trajiste el tema, Flo. No, no te puedo. Me parece. Ale, vos no fuiste de aquel lado. Que... No, un poquito. Ale, te veo cara. Ale, quedaste colorado, Ale. Ya lo has hecho, Ale. Estás escuchando un huevo radio. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Soy todo amor. ¿Vos, José, de qué no te arrepentís? Realmente no me arrepiento de venir todos los jueves a hacer este programa. Ah. Realmente es un verdadero placer compartir contigo. Qué tipo Quique. Sensible, vos. Flor. No llores, Quique. Pero a ver, Quique. ¿De qué no te arrepentís? No, Quique, vos no, sí, yo, sí, ¿de qué te arrepentís, Quique? Yo en realidad me arrepiento. ¿De estar acá con nosotros? No, me arrepiento de haber comido tanto... Pero viste, Flor. ¿Fuiste vos? No, no, yo no te puedo creer. Yo la lenteja, pero mirá que Lali también. Ale, vos también comiste. ¿Comieron juntos? No, yo no te puedo creer. Hay que reunirse, Kika, a comer guiso de lenteja. No, me parece que fue igual. Pero a ver, Flor, ¿quién se reúne a comer guiso de lenteja? Este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Nunca jamás me imaginé que yo arrancarme. Pará, arriba, acá. Un poquito más abajo, José. Ahí. No, ahí no. Más arriba. Ahí. Ahí, rascame. El codeo en un huevo radio a las 22:30 todos los jueves.